Me encanta, Celine Dion, pero lo vamos a tener que dejar para dentro de un ratitín, porque lo tenemos en línea al intendente de Roque Pérez, a Juan Carlos Gasparini, que anda de viaje, andamos con algún problemita de señal, pero de a poquito se va mejorando. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, la verdad que un día espectacular. Sé que andás viajando por las rutas argentinas. ¿Por dónde andás? Sí, voy llegando a Bolívar hoy. Hace un ratito pasé por tu pago. ¡Ah! ¿No paraste? No. Tengo prohibido parar. Tenés prohibido. Por ahí, no iba a preguntar por quién, pero no quiero saber si es por lana, por algún problema. ¿Un problema de lana? No. No. ¿De pata de lana? No, pata de lana, no. Ya estamos, ¿no? Ya se cumplió. Ya está. Por supuesto. Ya está. Juan, contame, ¿dónde andas? Voy llegando a Bolívar, tenemos una reunión de intendentes del interior y bueno, creo que iban a venir algunos más de conurbano hoy en Bolívar. Ajá. Y después hacemos una reunión en Roque Pérez, estamos contándonos, bueno, trabajando juntos y tirando juntos y a ver qué entre todos qué podemos aportar y siempre que vos te encontrás con otro intendente tiene distintas problemáticas que nos vamos acompañando. Claro, entre todo, ¿no? Claro, aparte surgen ideas, ¿no? Piola. Consiguiendo audiencia con ministros, todo, bueno, tratando de ver cuándo arranca este gobierno para poder seguir trabajando como lo veníamos haciendo. ¿Cómo? Pará. En nuestro pueblo. ¿Cómo a ver cuándo arranca este gobierno? ¿Ya arrancó? No, todavía. Pará, déjame que termino la frase porque si no te dejo engrampado. Ya arrancó subiendo la luz, el gas, la nafta, todo. Arrancó con todo. Arrancó con todo. Pero bueno, nosotros estamos esperando que arranquemos con lo que la gente nos pide. Escúchame, Juan. La participación. Escúchame, acabo de leer hoy a la mañana en el diario La Razón que están importando chancho, vaca y pollo. Es una locura. Y sí. Es lo que se espera. Es un tema, el trabajo argentino, como quien dice, el tema de la industria nacional y de todos los valores agregados que tenemos nosotros en nuestro pueblo, con estas medidas seguramente se va a resentir. Así que bueno. No, impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Bueno, y todo eso va a ser seguramente motivo de charla, ¿no?, en esta reunión. Por supuesto, sí, todas son motivos. Lo hemos charlado con los ministros que vamos, con la gente que nos atiende de la provincia y de la nación. Estos temas están al tope de cualquier conversación. Perdóname, voy a leer el título, porque por ahí parece que lo invento yo, pero el diario La Razón, ayer a las 17:32, te digo la hora exacta, subió este título: se reactivan las importaciones de alimentos y los productores reclaman ponerle frenos. Sin las trabas del gobierno nacional, en el primer bimestre creció fuerte el ingreso de carne de cerdo y de pescados, y reaparecieron las compras de pollos a Brasil. ¿Qué opinas de esto? Además te digo que yo, por ejemplo, tengo una empresa que fabrica puertas placas y soportes de televisor, y tenían 7 matrices nuevas hechas, iban a producir 5.000, iban a producir 30.000 ahora, y han parado todo porque están llegando de China a un precio que ya no pueden competir. Sí, me imagino, claro. Exactamente. Juan, contame un poquito también de la realidad mediática. Estás apareciendo en los medios, me dijeron. Sí, estoy apareciendo en los medios por un señor diputado que ustedes tienen ahí. Sí. Un gran representante que tienen ahí de Saladillo. Sí. Que en el caso del diputado Lizalde. Ajá, ¿qué pasó? Este muchacho ya nos tiene, a mí personalmente, acostumbrado a la falacia que él usa en política. Saladillo lo conoce. Y con solo preguntar que la gente no lo vota en Saladillo, por algo será. Ajá. El hombre que realmente se ha dedicado a meterse en la política de Roque Pérez, por el tema, todos los días va con el tema seguridad, Y yo sé que en Saladillo ha hecho muy poco por la seguridad y tiene algunas deudas con algunas familias ahí que está charlando. Ajá. Y viene a acomodarme las cosas mías, que le cambiarme los comisarios, que realmente. Pero bueno, él lo que hace es distraer la sociedad mientras me llena de ñoquis al pueblo, ¿viste? Ajá. De tipos que cobran sueldo y no laburan, inventando cosas. Como yo conozco mucho y he andado tanto tiempo, y él sabe, ¿sabe lo que más me preocupa? Que ha perdido los códigos, ¿viste? Porque él me vio a mí políticamente muchos años, cagado de hambre toda mi vida, mi familia, mis hijos, todo, mientras él tenía un buen pasar gracias a la política, un diputado que fue electo por tres partidos distintos, es un hombre que no tiene patria. Y sin dejar de contar lo que ha hecho cuando estaba el registro de la propiedad, que todo Saladillo lo sabe, todos nosotros lo sabemos todo. Y viene acá a Roque Pérez cada vez que pase a faltar respeto al intendente. Yo jamás, Carlito, fui a Saladillo a hablar una sola palabra del intendente, he ido a estos políticos, de mis compañeros, y siempre respetando la institución como debe ser. Porque cuando vos hablás, vení, si no te atendieron, si no pudiste ser intendente, si no pudiste llegarle al comisario o a cualquiera, tenés todo el derecho a hablar. Pero son habladores por diario, ¿viste? Que cuentan a algún periodista necesitado y ellos salen, ¿viste? Y todos los días en Roque Pérez, porque es el único lugar que tiene algo de plafón, porque en Saladillo no abre la boca, porque estoy seguro que la sociedad se lo lleva puesto, no tengo ninguna duda, porque así lo hace cada vez que hay una elección. Un hombre que tiene tres mandatos y va a una elección y no cosecha votos, quiere decir que algo no está haciendo bien. Uh-huh. Entonces me viene a dar clases de moral a mí, de cómo debo manejar la policía, de que hay que cambiar los comisarios. Yo quisiera saber a todos los que cambiaron en Saladillo con el crimen de Marisol, ¿dónde están? Están todos vivitos y coleando y algunos ascendidos. Sí. Entonces te da un poco de bronca, ¿viste? Que este tipo, claro, que lo único que ha hecho es Enrique Pérez, a andar con los cobrasueldos, ¿viste? Que son, y ahora quiere blanquear algo que no me lo puede blanquear a mí, porque yo lo sé, tengo las pruebas, conozco la cámara como mi casa, hace 30 años, Carlito, que voy todos los días y converso con diputados de mi partido, que no son de mi partido, conozco tanto como él, y sé todos los chanchullos que hacen. ¿Y sabés por qué te digo todo esto? Porque ahora estoy un poco caliente, porque en la vida no hay que ser buchón. Y estos tipos, además de llevarse la plata, son buchones. Porque después la junta, ¿viste? Estoy seguro que hay muchos tipos que están en Roque Pérez cobrando sueldo que no deben ni saber. Ajá. Y si saben, lo ha acostumbrado mal él, ¿no? Y ahora me viene a hablar que hay algún laburo por teléfono con una cifra sideral. Imagina que si alguno cobra lo que cobran, ¿cuánto tengo que cobrar yo? ¿Cuánto tiene que cobrar la gobernadora Vidal? Claro. Y todas estas cosas, ¿viste? Que eran los puros de la política, que venían a salvar la política, nosotros somos los corruptos. Esto es más lo mismo y un poco más, ¿viste? Porque quieren blanquear las cosas que no pueden blanquear conmigo, porque yo conozco mucho, Carlito, y hice la política cagándome de hambre, sin cobrar un sueldo, jamás me pagaron, cagué de hambre a mi familia, a mis hijos, sufrió mucho mi familia por dedicarme a la política yo, perdí familia, y te duele mucho que un tipo como él, que me conoce, que soy un hombre de código, que soy un hombre de honor para hacer política, que nunca me cambié de bando, que me ofrecieron algunas cosas y nunca fui capaz de traicionar a nadie y jamás pedí nada. Y él personalmente, que me conoce bien, sabiendo que me cagué de hambre toda la vida, que pasé momentos difíciles, jamás me dio absolutamente nada ni le pedí nada. Sí. Entonces, que venga a tu pueblo a un tipo que sacó más del 50% en la última elección, que ha sido reelecto, tiene que tener un poco de respeto. Y como este hombre ha perdido los códigos y ha perdido el respeto, él y su grupo, lo estoy atendiendo un poquito por televisión. Pero, y si cualquier cosa de esto que yo te digo, este hombre quiere, voy a ir a un debate a Saladillo a hablar directamente, si vos querés, en tu radio, lo que sea, porque no, la verdad es que a estos charlatanes hay que taparle la boca, porque son los que engañan a la gente y son los que hablan de derecha y arreglan por izquierda, ¿viste? Como siempre lo han hecho, ¿viste? Claro. Pero esto pasó ahora último, Juan, porque más o menos tenías una relación bastante institucional. Pero me ¿sabés por qué me duele? Porque yo lo creía que era un tipo de código, porque él me conoce a mí, no es que no me conoce, me vio caminar a la par de ellos siempre, y alguna vez me vino a proponer cambiarme y nunca le dije no, yo soy un tipo peronista de toda la vida, leal, y no voy a irme, me voy a cagar de hambre, y nunca, jamás. Por eso me duele mucho que venga al pueblo porque nunca viene a la municipalidad a hablar, ni fue a hablar nunca con el comisario. Son esos tipos que hablan, viste, para la tribuna, viste. Mientras por el otro lado se están llevando la plata. Mala vida, porque al no ir a trabajar y cobrar un sueldo, eso también es delito. No es solamente de la Sorobae. Lo que pasa es que la Sorobae es una escala muy grande. A una escala más chica y no tanto en algunas cosas, se la llevan tranquilo hablando mal de los demás, ¿viste? O sea, cuando vos vas a un distrito y hay un intendente, y si sabés que lo votó la gente, lo tenés que respetar. Y si tenés alguna cosa que decir, vas y lo planteás. Pero no salir a estudiar, a buchonear todos los días, a hablar mentiras, a la cual que yo sé. El error de mi intendente, porque él sabe bien todo lo que yo conozco, la amistad que tengo, el prestigio que tengo con todos los intendentes, la relación que tengo con intendentes que no son ni siquiera peronistas, como lo soy con Gorosito, con Salomón, con Celillo, con todo. Tengo una historia de vida, ¿viste? Que un charlatán de esto, mentiroso, puentero, esté en Roque Pérez todos los días yendo, que hay que cambiar los comisarios, que él dándome cátedra a mí cuando un Saladillo tiene un enorme reclamo de la sociedad que todos no lo habían podido arreglar, como el caso de Marisol. Yo desgraciadamente tuve el caso de China Rocha y estoy muy preocupado. Donde los que investigan son los fiscales. Claro. Que tendrán que dar respuesta a la sociedad también. Bueno, y todos los días, viste, vienen a darme cátedra de cómo debo manejar la policía. Y lo peor de todo, que en una frase dice, no, porque da a pensar que hay algún arreglo. Con Roque Pérez no se coimea a nadie. Ningún vecino de Roque Pérez puede decir que sale una coima a nadie. ¿Entendés? Y eso les molesta a estos tipos, viste, que se venden por dos pesos. Y además, ya te digo, son tipos sin patria, porque vos un día sos diputado con los peronistas, otro día sos con los radicales, otro día sos con el Frente Renovador, y mañana vas a saber con quién. ¿Entendés? Entonces, cuando te vienen cátedra de moral y cátedra de todo eso, no, bueno, ya estoy bastante cansado, ¿viste? Entonces, yo quisiera que vos le abrieras el teléfono a la gente de Saladillo a ver qué piensa. Si siempre, siempre está abierto. Eso que te digo. Siempre. Tipo que lo único que hace es creando ñoqui por todos lados y cobrando sueldo y después pasa, viste, y sale a recoleta, porque alguna gente solamente le están dando la obra social y algún peso. O sí, por ahí alguna mujer que viene a ver por qué le falta la asignación por hijo y cuando sale haciendo, su marido está nombrado. Juan, realmente no llevo el hilo, ¿no?, de esto que me estás contando, pero esto que vos decís tiene algún correlato como para poder hacer alguna presentación judicial. Documentos tengo todo. Ajá. Porque esto es fácil, voy a la cámara y me entero todo enseguida. Claro. Conozco a todo el mundo. Claro. Conozco a los míos, los extraños, a los de Frente Renovador, a todo el mundo. Y es verdad lo que te estoy diciendo, porque lo tengo, porque no van a poder revertir. Pero no ando tampoco haciendo denuncias, ni cosas por el estilo. Pero quiero que la sociedad sepa también, ¿viste? Porque ya me siento acosado con estos tipos, ¿viste? Ah, mira. Que vienen a darme clase de moral. Y no la tienen. Y era muy lógico, cuando tenían, pasaran cerca de la lata, iban a pecar. Yo estaba esperando eso. Y esto es lo que realmente pasó. Cuando pueden cobrar un mango sin laburar, llevársela se la llevan, ¿me entendés? Entonces no me vengan a dar clase de moral a mí, que laburo día y noche, que no tengo sábado, que no tengo domingo. Además soy el intendente Roque Pérez. Y si hay alguien que tenga que hacer un cambio, lo tiene que hacer el intendente. Y si tiene algo que le molesta, que venga a hablar, o por lo menos vaya a la comisaría, hable con el comisario, no salgan a los medios a exasperar a la gente, a hablar de barbaridades, ¿viste? Claro. Cuando los distritos de ellos tienen realmente mucho de qué trabajar y de qué hacer. Te noto, sí, un poco alterado con este tema. Cansado más que todo de estos charlatanes de feria que recorren la política y se escudan detrás de un lugar para poder llevarse lo que se han llevado todos estos años. Entonces eligieron mal bicho para a mí, cuando me critican lealmente y tienen razón, pero bárbaro, 10 puntos. Pero tratándome de patrón de estancia a mí, que me rompo el orto, Carlito, todo el día, desde que no tengo sábado, no tengo domingo, me va a ver en el hospital, me ve en los accidentes, me ve con la gente, laburo como un perro con la seguridad, se ve lo que nunca Roque Pérez tuvo, y bueno, los imponderables están, desgraciadamente, como pasó en Saladillo, pasó en Roque Pérez también. Claro. Y no, disculpa. No, no es ajeno. O en Saladillo no roban más. No. ¿En qué sentido me lo preguntás? No sé, pregunto. No, ¿vos te referís a lo policial o al guante blanco? No, de todo, en general. Lo policial tenemos la información todos los días. El guante blanco la tenemos en la charla de café. Claro, justamente. Sabemos de todo en la viña. Yeah, bueno, uno no, seguramente que yo me voy a equivocar 20 veces, pero viste, cuando vienen todos los días y no tienen la única respuesta que tienen, como ahora yo le descubrí todo lo que realmente están haciendo, porque te tratan de que yo soy el negro de mierda, esta es la verdad, y que no puedo estar al frente de una municipalidad, que ellos son los puros, son los honestos, y cuando están cerca de la lata, no pueden, se quedan con las uñas trancadas, esta es la verdad. Uh-huh. Juan, esta es la verdad. Bueno. Y el que quiera poner saco, que se lo ponga. Está bien. Porque va dirigido a todos, ¿eh? Está bien. Pero con el resto tenemos la séptima y tres. Este es uno, te quedan otros dos. ¿Con los otros dos bien? No, yo ando bien con todos. Y con él siempre anduve bien, nunca tuve un problema. Él, 10.000 charlas he tenido con él. Me duele mucho el golpe bajo. Me duele mucho que no tenga código. Y me duele de corazón, te lo digo, porque él me vio andar toda la vida cagado de hambre, lleno de problemas de mi vida, y nunca molesté a nadie y me la banqué siempre. Y nunca me pagaron. Ni siquiera por lo que laburé. Nunca, jamás. Pueden revisar toda la cámara si quieren. Está bien. Yo te digo, es muy lindo que un diputado le dé una mano a un pibe que está estudiando, que trabajen, porque es lógico. Yo alguna vez he podido darle la mano a algunos pibes en Roque Pérez que han estudiado en La Plata, he podido conseguir, no he conseguido para mí, he conseguido para pibes que hoy se han recibido. Tengo testigos miles para poder decirte lo que te estoy diciendo. Y en un cará viejo llevarlo de la escuela y traerlo de vuelta cuando venían a fin de semana, muchas veces. Entonces te duele que estos tipos que viven del privilegio de la gente y que realmente se dan el lujo en otro pueblo de hablar, porque yo estoy seguro que en el pueblo de él no habla ni abre la boca. Porque la gente le cae encima. Uh-huh. Bueno, Juancito, me sorprendiste. ¿Qué quiere que te diga? Teníamos tanta cosa a hablar. No, lo atiendo, ¿sabe por qué? Porque justo en la radio, donde siempre salgo y muy escuchada, y además, como pertenece a Saladillo, y la gente de Saladillo lo conoce mucho y sabe bien de lo que estoy hablando, porque también ocurre en Saladillo lo que ocurre en Roque Pérez, lo estoy atendiendo para que sepan el legislador que tiene, nada más que esto, que no tiene código, ¿viste? Cuando una persona no tiene código, usa cualquier artimaña, ¿me entendés? Porque vos, si yo tengo algún problema o le puedo dar una mano, si yo mañana soy legislador, antes de ir al diario a gritar, che, Salomón, tiene que, voy y hablo con Salomón, me siento con el Salomón, ¿cómo anda la ciudad? ¿Qué le parece? ¿Se puede? No, ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo ayudar? No. Charlatán de feria, mentiroso, hacen circo, viste, todos los días, y por otro lado, nos está llenando de ñoque el pueblo, mal acostumbrándolo. ¿Te imaginas que todos los recién entraron a la política, ya entran cobrando, dentro de un tiempo sabes con qué los parás? Uh-huh. Y después te puedo contar otras cosas de las empresas, y te puedo contar tantas cosas. Como yo estoy tan avivado de esto, conozco tanto, viste, pero a mí me da bronca los buchones, ¿me entendés? Que no tienen código. Uh-huh. Porque yo jamás me meto con nadie, nunca me metí con nadie. Y cuando injustamente van y empiezan a buchonear y a hablar pavadas en tu pueblo, realmente un tipo de afuera que ni conoce ni le dicen gracias a Roque Pérez, y un tipo que yo lo considero un amigo, porque él me conoce a mí 20 años o más, que hemos andado, que él todavía me ha dicho, vos siempre cago de hambre, cambiate de bando, dejate joder, esto me lo ha dicho, la verdad, y seguramente que me lo ha dicho para bien, por eso me duele mucho que él en esta actitud de cada vez que va a Roque Pérez, va a atenderme a mí con la oposición, con la gente de Frente Renovador, bueno, pero ya te digo, no me voy a seguir callando más la boca porque no tengo nada de callarme, no vine a la política a quedarme, no voy a llevar nada, me voy a ir como entré, sin nada, no me interesa, no tengo hijos acomodados, ni cobrando sueldo ni cosa por el estilo. Así. Ahí está. Bueno, Juan, cambiamos de tema porque ahora tenés que seguir viaje a Bolívar. Ya estoy entrando a Bolívar. Ya estás entrando a Bolívar, ahí está. Sí. Está. Fíjate qué lindo que está Bolívar. Sí. Fíjate que es una ciudad que me gusta porque es una ciudad que tiene calles anchas, es muy linda, está muy bien, muy bien, muy bien hecha, muy bien ideada. Me encantan las palmeras que tiene ahí, exacto, en la avenida principal. Exacto. Y el gran problema que tenemos, Roque Perú, una ciudad muy mal trazada. Claro. Muy mal trazada. O sea, una vez me contaron una historia de por qué está mal trazada la ciudad de Roque Pérez, pero no la quiero repetir por radio porque no la tengo chequeada. Pero me la contaron no sé si se puede contar por radio, vos decidilo vos, pero yo no lo voy a contar porque no la tengo chequeada. Pero a veces hay que encontrar ventajas en las crisis también, ¿no? Totalmente. Las crisis también son oportunidades. Por supuesto. Exactamente. Sí, hay que idear, hay que... con plata cualquiera gobierna. En este momento estamos con un momento muy difícil, no hay dinero, no hay menos coparticipación, no hay plata para la policía, falta para la salud, nosotros hemos gastado mucha plata en salud. Y además, cuando el pueblo crece, vos después tenés que mantener lo que hacés, y también te cuesta mucho mantenerlo limpio, prolijo, mantener todo lo que tenemos, biblioteca, museo, NAC, educativo, todas las cosas que estamos haciendo, ¿viste? Sí. Y seguimos trabajando. Ahora sí. Voy a hacer 50 cuadras de cordón cuneta con mejorado, una obra importante en las tres escuelas que estoy, ya tengo que inaugurar otra escuela más, y voy a hacer una dársena muy linda ahí porque los chicos se salen realmente de peligro por el tránsito. Claro. Mira que se cortó. Hola. No te puedo creer. Escucho. Sí. Hola, Juan. Yo te escucho. Ah, estás ahí. Yo te escucho. No, está complicada la comunicación. Está complicada, sí. Está complicada. Juan, nada. Debe ser el día negativo que tengo. Es un día complicado. Te robo el dicho charlatán de feria. ¿Me lo regalás? Sí, te lo presto. Te lo voy a tener que... Prestame. Claro, porque en serio, después de que cuando vos vas una vez está bien, una vez vos podés hablar y decir cosas, pero ahora ya son charlatanes de feria, ¿viste? Me lo llevo a ese, me llevo el dicho, me encantó. Gay con ano, ajeno. No. ¿Entendés? Sí. Más claro no te puedo decir. Más claro imposible. Juan, dame el tuyo que yo hago lo que quiero, pero con el mío no. Claro. Juan, contame, se me hizo una laguna ahora. ¿Quién es el intendente que te recibe, el anfitrión? Malibuca. ¿Quién? Malibuca, Bolívar. Malibuca, bueno, ahí está. Sí, y la próxima es en Roque Pérez, si Dios quiere. La próxima es en Roque Pérez. Juancito, si Dios quiere, sí. ¿A qué hora es esto? 2:30, una, y un debate previo, charlas con todos, bueno, cómo le fue a uno con un ministro, sí. Que la política es la marcha de la política, y lo que tenemos que hacer en cada pueblo y ayudarnos entre todos para crecer, y siempre si hay algún intendente que tiene algo mejor que uno que hace, lo toma y lo lleva. Claro, seguro. Y tenemos el diálogo entre nosotros porque tenemos problemas de salud, tenemos problemas de muchas cosas, entonces es bueno tener esa charla, ¿no? Seguro. Juan, que te digo que la tengo con Salomón, una buena charla. Mira, hoy tenía que estar con él y lamentablemente no pude estar, pero voy a ver en la semana si puedo ir a charlar. El otro día estuve con Celillo también. O sea, me parece que tenemos que trabajar todos juntos para no soy tipo que pongo palos en la rueda, ni ando criticando, ni cosas por el estilo. Claro. Juan, te mando un saludo enorme. Me sorprendiste porque nunca salís así tan... No, viste, cuando vos ya te caes, imagínate vos, tuve 4 años sin parar, sigo laburando, Roque Pérez no se ha parado la obra, tengo solamente alguna obra del gobierno nacional que no me mandan algún dinero parado, trabajamos incansablemente, proponiendo en educación lo que nunca en educación pasó en Roque Pérez, tratando de llevar adelante y fijarme que las instituciones funcionen todos los días a full, con un equipo trabajando, mejorando el tránsito, he puesto más zorro, la policía todos los días en la calle, tengo diálogo todos los días, y bueno, por ahí te duele porque uno le pone el alma a todo, y te duele de quien viene, ya te digo, a mí la verdad que en algunas cosas me ha sorprendido, yo no creía que podía llegar tan bajo, porque ya te digo, a mí me conocen de toda la vida, de claro. cuando él no era nada, sí. y yo ya era chinchulín en política. Cuando yo venía con los brazos llenos a mi pueblo, siendo militante, trayendo de todo, él nos llevaba una caja de fósforo a Saladillo. Uh-huh. Y hay alguna diferencia, entonces, viste, con la única diferencia es que él tiene un cargo de diputado y yo soy intendente en este momento, y bueno. Fíjate, ¿no? Fíjate que atento que están en los oyentes, que dice, uno, Carlos, en el día del ñoqui, justo está hablando de este tema de una de estas personas. Claro, pero yo te digo, lo peor de todo es que, viste, te tratan a vos de cualquier cosa, de que, bueno, y estos tipos que, porque todo, no es que se la lleva la gente, se la llevan ellos, viste, porque vos vas a la caja y se la llevan, yo ya sé cómo funciona esto, ¿me entendés? Sé cómo funciona esto. Claro. Pero bueno, ya te digo, entonces cuando vos vas a un pueblo, vos tenés que tener respeto por las instituciones, por el intendente, no importa de qué palo sea, voten. Si el tipo lo vota el 50% de la población, algún respeto tiene que tener. Sí. Y así no lo vote todo el mundo. Yo no voy a ir a hablar ni de mal de Salomón, ni de Gorosito. ¿Qué autoridad moral tengo yo para ir a otro pueblo cuando estoy en deuda en el pueblo con un montón de cosas? Juan, tengo gente que me está pidiendo música por acá y les corté el tema de Celine Dion. Por ahí, no sé si viste la película Titanic. Sí. Bueno, es la banda de sonido de la película Titanic. Justo la corté para charlar con vos y me lo están pidiendo. Que me disculpe la gente. No, está todo bien. Bueno, buen viaje. ¿Ya llegaste entonces? Ya llegué, sí, quieres. Bueno, un día espléndido, bueno, espero que de aquí me lleve algo positivo y bueno, 2 horas o 3 ya estoy volviendo para mi pueblo. Bueno, espero que te atiendan con algo rico para comer. Juan, bueno, lo mejor, que saques lo mejor de esta reunión. No, abrazo grande y gracias por la oportunidad que me dan y un saludo a toda la gente de Saladillo que quiero mucho y que muchas veces tantas cosas le debo porque uno necesita el hospital. Estuve enfermo ahí, me atendieron como reyes y el cariño de la gente y bueno, y el tuyo también. Y tenemos esta deuda pendiente de juntarnos un día de esto. Seguro. A conversar, a ver, seguro. Y a comer un asado y a charlar un rato. Exactamente. Juan, un abrazo grande, ¿eh? Chau, querido. Un abrazo Chau. Para vos y para toda tu gente. Lo mejor. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, en esta mañana en vivo de la 106.